Hola, hola, hola, buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos a vuestro programa favorito de la radio mundial. Bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Y hoy lo hemos anunciado en el blog, hemos mandado correos. Vamos a hacer un programa especial. Hoy va a ser una edición bastante relajada de No Solo Zaragoza, ya que va a ser básicamente musical. Y lo dicho, hoy va a ser un especial dedicado al concurso Pop y Rock 2009. Concurso promovido por el área de juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, con sustanciosos premios en juego para las bandas que se han inscrito. Dos modalidades, pop y rock, más de 100 bandas que se han apuntado. Y lo que aquí vas a escuchar pues va a ser una pequeña selección, algunos de los grupos que más nos han gustado. Ya pedimos perdón por adelantado pues a las que no vamos a poner, pero bueno, algunas de ellas ya las hemos pinchado, otras pues quizás la grabación, lo que es la calidad de sonido no era muy muy buena. Pero vaya, que yo pienso que está muy bien estos concursos para conocer a grupos de aquí locales. Quizás algunos pues no tengan una trayectoria muy larga. Otros quizás pues sea el punto de partida de una larga carrera musical, quién sabe. Hay bandas pues que se lo toman más en serio, otras pues quizás van más a pasarlo bien. Pero en definitiva yo creo que va a ser una pequeña muestra pues de lo que se está haciendo a nivel musical en Aragón. Así pues, aquí comienza este pequeño especial, humilde especial que vamos a hacer pues al concurso y a los grupos que se han presentado a esta edición del Pop y Rock 2009. Comenzamos. Una de las bandas favoritas en la categoría de rock, Evernight. y su tema Senderos de Libertad. Pues Evernight, una de las más firmes promesas del heavy metal en Zaragoza, que están de plena actualidad, han presentado su primer EP. Y bueno, pues son muy jóvenes y tienen pues todo un futuro por delante muy prometedor. Vamos a ir saltando de categoría, ya sabéis, dos pop y rock son las que dividen este concurso. Hay que decir que se han presentado bastantes más en la categoría de rock. Vamos con una de ellas. Ellos son, estos se llaman 5 Sin Más. Mucho menos cuando son destructivas. Una persona cambia de opinión. Vamos cambiando, nos crece el corazón. Necesito un manual en el que se entienda el desordenado mortal de mi cabeza. Creo que no sigue ningún tipo de regla. Por allá arriba reina la ley de la selva. Llevo 4 semanas sin salir. Necesito que me den la. Irme a bares, emborracharme, imaginarme que soy alguien grande. He tenido bastantes complejos, los perdí todos por el camino. Creo que será mejor que te apartes si no vas a venir conmigo. Prepárate para volar, pasar continentes, saltar y saltar. Agárrate fuerte que esto ya va a comenzar. Es mejor que no te sueltes, no. Agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Pues estos son 5 Sin Más. Y como su nombre indica, pues formado por 5 chicos muy muy jóvenes. Y que además pues llevan muy poquito juntos, un añito o así. Si os interesa su música, myspace.com/5sinmás. Más felices y contentos. Semanas sin salir, necesito que me dé el aire. Irme a bares, emborracharme, imaginarme que soy alguien grande. sigo buscando mi cerebro, el mío dimitió y el resto está de juerga. Abandonar es de cobardes y arrepentirse es malo. La suerte no existe, solo la tienes si estás preparado. Prepárate para volar, pasar continentes, saltar y saltar. Agárrate fuerte que esto ya va a comenzar. Mira a la gente y las cosas pasar. Es mejor que no te sueltes, no. Prepárate para volar, pasar continentes, saltar y saltar. Agárrate fuerte que esto ya va a comenzar. Mira a la gente y las cosas pasar. Es mejor que no te sueltes, no. Pues dejamos a los cinco sin más con su propuesta llamada Agárrate Fuerte y saltamos otra vez a la categoría de rock con un gran grupo que cuenta además con una gran vocalista, el enchufado del carcelero. El enchufado del carcelero, liderados por Anabel, es un grupo que viene del Bajo Aragón. Tiene ya publicado su primer trabajo llamado Siempre a tu lado. Lo podéis escuchar en su web, elenchufadodelcarcelero.com. Y se presentan con esta canción, Caballos de Fuego. Seguimos en la categoría de rock y bueno, pues vamos a ir poniendo ya alguna de las bandas que han aportado el toque de humor a este concurso. Vamos con los Corroídos. Y este tema dedicado a Zapatero, desaceleración económica. Democracia, libre comercio y algún foro de la paz. Hay empleo y hay dinero en la sociedad del bienestar. Y tenemos muchas cosas en las que poderlo gastar. Ay, ay, ay, ay, ay, crisis mundial. solo un puto reflejo para callar su voz. Que cuando la burbuja estalla y nos golpea a todos en la cara, ellos hacen las maletas y se llevan la tajada. Ay, ay, ay, ay. Crisis mundial. Ay, ay, ay, ay, ay, algo va mal. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué pasará? Ay, ay, ay, ay, ay, se forrarán. Bueno, pues los Corroídos es un grupo creado por cuatro amigotes en un día de despiporre y empezaron en serio en el año 2006. Pegamos otro salto a la categoría de rock. Nos vamos con otra de las sorpresas de este concurso. Parece que ha gustado bastante esta formación llamada Charter. Su propuesta se llama Everywhere. Is this the beginning of my life? Is this the beginning of a new time? I want to remember all the things that turned my life around. I wanna forget all those dreams that seem to make you shine. Don't believe, I don't really know. I just run and see. Don't wanna let you go. Beginnings aren't easy as life fades away, and I'm tired of believing. I'm tired of dying your way. I'm tired of beginning all those days. I'm tired of forgiving all my ways. I want to find out just inside. Que suenan son Charter, un grupo compuesto por cinco músicos procedentes de tres países diferentes. I don't know where you've been, and everywhere I go, I can't seem to believe. You're everywhere I show. I wanna find out inside and really know this way you go. Muy bueno este tema, gran vocalista, por cierto. Y vamos con algo más cañero. Yeah. Estos que suenan son As You Decide, con su tema Last Chance. Un grupo que lleva desde el 2007 metiendo caña. Y seguimos en rock, pero cambiamos un poco de estilo. Y es que pues esta formación está muy influenciada por las bandas Moth. Ellos son de Corrigans y llevan desde el 2007 dando mal. Bueno, hemos encadenado una serie de temas bastante moviditos y vamos a seguir en esta línea. Ellos se llaman Pisando Guapos. La peña del barrio desvaría sin parar, todos privando hasta el final y vomitar. Madre camino hacia un bar, escuchando pa' variar. Los colegas. Pues si os preguntáis por qué se llaman Pisando Guapos, es porque estos cinco chavales le tienen un asco tremendo a los cuerpos represivos del Estado y en concreto a ese nuevo cuerpo de la policía local llamados Guapos. Este es un tema homónimo, Pisando Guapos. La policía es la más perra, va por las calles, a mí no me la cuelan. A donde se rival buscamos emoción, esto cambia todo, el barrio pasa a la acción. salen a luchar. Os recordamos que estáis escuchando este especial Pop y Rock 2009. Pisa, pisa el guapo. Pisa, pisa el puto guapo. Vamos con algo diferente, un poco más tranquilo. Ellos son Pensamiento 24. Y se han presentado con el tema Desertor. Pues ahí están los Pensamiento 24, que llevan pues desde el año 2005 juntos. En 2007 sacaron su primer larga duración, que además lo presentaron por aquí por Radio Mai. Y pues haciendo un estilo pop rock latino. Vamos con más propuestas, vamos a denominarlas frikis. Una de las canciones que más me ha llamado la atención, que más gracia me ha hecho. Ellos son Mamut. Y su tema, a ver si lo digo bien, Proboscidea colombina. Teenager Mamut in Love. Salí de una hembra matriarca, me crié entre paquidermos. Enorme culo peludo se movía en las cavernas. Practicaba el onanismo viendo aquellas pinturas. Tan bonitas de alta vida que estaban en esa cueva. Esa mamut colombina, la más puta proboscidea, que trotaba por la estepa persiguiendo neandertales. Normales para chicas sociales. Me pegó el virus del Nilo por no llevar protección. La cubrían con esmero, marchupia desde el montón. Barbazotes milodón se clavaron en mi pecho. Me partiste el corazón, ya no te querré un montón. La encontraron en Siberia congelada en un glaciar. Ahora está en ese museo, ya no volverá a trotar. Proboscidea colombina, peluda, mamut. 1, 2, 3, 4. Dejamos a los Mamut, un grupo que surgió en 2007 pues en respuesta a la falta de canciones sobre paquidermos prehistóricos en el panorama musical. ¡Madre! ¿Cómo están estos chicos de mal de la cabeza? Bueno, nos quedamos ahora con No Track Trackers. Pues No Track Trackers, una formación con influencias del punk más primitivo y del garaje de los 70. Esto se llama Chic. Bye. Dejamos a los No Track Trackers y nos quedamos con uno de los grupos apuntados a esta edición que, bueno, menos tiempo llevan juntos. Se juntaron pues hace poquillas semanas. Ellos se llaman Delirium Tremens. Observar una nueva presencia y quien quisiera que no fuera una calavera. Escúchame bien, los que tengan oreja y no se me muevan como si pudiera. No solo queda el cuerpo y pura diversión. Estoy yo. Pues Delirium Tremens es una banda que se ha creado con miembros de Sultans, un grupo pues que se ha separado hace poquito y que cuenta en la posición de vocalista con Juan Moriarty, uno de los grandes vocalistas de esta ciudad. Se presentan con este tema, El baile de la calavera. Lo que ustedes no han disfrutado hasta que decida quién es bueno. Vamos a la categoría pop de nuevo con Síncopa. Una historia rota, sueños que se van. Y duele mucho más un latido sordo. Mis lágrimas se caen, ensucian el dolor. Escuece un poco más y aquí estoy, intentando escapar, soñando que aún estás conmigo. Pues con la canción Restos de ti se presentan Síncopa, otra formación que tiene una gran vocalista. Sobran las palabras, el vaso se rompió y todo lo que hay recorre mi interior. Dos espadas chocan, el ruido de un reloj me dice que Dejamos a los Síncopa y nos vamos a quedar con un grupo pues de esos que descubres pues gracias a estos concursos y que además su biografía es cuanto menos surrealista. Estoy hablando de Skeptics. Ahí estaban Skeptics con su canción Godfu. Y bueno, pues hay que decir que esta formación está compuesta por Hana, Suki, Miharu y Shinju. Bueno, cuatro chicas muy jóvenes. Seguimos, en este caso con Wasabi, que vuelven a estar en la palestra con nuevo tema llamado Al abrazo del mar. Es su propuesta en este concurso pop y rock. He perdido la ocasión de ver, de vivir. Tantos arroyos mueren sin llegar al mar. Sabes que el agua no te puede cubrir. Comienza la ilusión. Llegas tarde para un nuevo tren. Unos Wasabi que están a las puertas de publicar su primer trabajo, su primer CD, el cual lo pondrán en descarga a través de internet. me sumerjo en los sueños de Dios y temo que pueda crecer el deseo, el ansia de beber, beber. Arrodillado en un rincón, todo el río es una canción grabada para no olvidar, olvidar. Cambiamos de tercio y nos quedamos con una de las formaciones más potentes de este concurso. Ah, ellos son Arterial Pressure. Y esta canción se llama Annihilation, Arterial Pressure. Arterial Pressure, que esperemos pronto pues vean publicado su segundo disco, su segundo trabajo. Mucha suerte a los componentes de Arterial. Y dejamos la cálida voz del frontman de Arterial Pressure para irnos con otra cálida voz, aunque en esta vez de un estilo totalmente diferente, como es espacial, que se han apuntado con la canción Vencidos. Este viernes nos crecían las sonrisas y mis dientes se agarraban a tu espalda, desgarrándote la vida, desechando vitamina, imaginando cómo puede terminar. Y te di más de mil besos y otros mil al despertar. Mi trozo de la almohada y mi desayuno sin probar. Tus manos al tocar el cielo entre sábanas. mis labios en los tuyos sin despegar, tus ojos en mis ojos, en la luz de este cuarto, en el aire acondicionado. Me tienes boca abajo como loca, enredando la voz, mordiéndote la boca. Y nos fuimos. Ojos en la luz de este cuarto, en el aire acondicionado. Me tienes boca abajo como loca, enredando la voz, mordiéndote la boca. Y nos fuimos vencidos. Nos dormimos, nos dormimos. Y nos fuimos, y nos fuimos. Y vencidos, y vencidos. Nos dormimos, nos dormimos. Gran voz la de Claudia, de Espacial, que le dan el toque romántico y, bueno, pues un, también un poco nostálgico, melancólico a esta edición del Pop y Rock. Y vamos a hacer un nuevo cambio de tercio, cambio de estilo. Ellos se llaman Madre Perro y su canción Sobredosis de Lentejas. Vaya, vaya temazo, sobredosis de lentejas, de Madre Perro. Ya llega el ataúd con tu cuerpo adentro, soy el escapada, tú has muerto. ¿De qué? ¿De qué? Sobredosis de lentejas, sobredosis de lentejas, ya. Yeah. Bueno, pues esperemos que al cantante no le pase nada con tanta lenteja y seguimos, seguimos en este especial con los No Sound Effect. Su canción, On The Bus. La podrían haber denominado On The Bus, pero no, en inglés On The Bus, en el autobús. We'll be right back. unos No Sound Effect, que esperemos que algún día saquen pues ese segundo disco tan esperado después de ese primer llamado Unspoken. Un saludo para su vocalista Miguel. Y vamos a seguir. Bueno, estamos escuchando de fondo On The Bars, en el autobús. Pues, mira, una canción que viene muy bien. Y ellos son Gascoigne, un grupo de pop. Y su canción llamada Conduzco. Ya todo está bajo control. Ahora conduzco mucho mejor. Girando suavemente el volante. Voy a ganar en la competición. No tengo rivales hoy, será cuestión de buena suerte. El copiloto se equivocó. La curva tiene otra dirección. Cada segundo tiene su valor. Dejamos a Gascoigne, que está teniendo bastantes. Está teniendo buenas críticas de su primer disco en los corrillos poperos. Y nos quedamos con otro grupo que también está teniendo muy buenas críticas, los Freak for Choice. Y su tema 92 Pills. En su biografía, los Freak for Choice dicen que son una banda pues influenciadas por el funk y el metal. Bueno, una combinación, pues ya la podéis escuchar en este tema, a ver si os gusta. Down, I feel like somebody. the streets into the waterfalls. And blue and grey are the colors. I jump through the window trying to reach my face, but the last smile I see is yours. Pues ahí queda la propuesta de los Freak for Choice. Y seguimos escuchando bandas que aportan pues ese toque de humor que hace falta pues en los concursos y en la vida en general. Vamos a oír una banda llamada Chico Raro y su canción Los Hombres de Cro-Magnon. Sí, sí, estamos hartos de tanta ignorancia. Yo no elegí tener este careto, no, no. ¿Dónde cojones tú le ves la gracia? La comunidad científica se cansó pronto de estudiar tantas aportaciones que han quedado olvidadas. Nuestro mejor invento fue la rueda cuadrada. Es muy duro. Pues Chico Raro es el proyecto de Rubén, que bueno, se le ocurrió la idea de montar esta banda cuando trabajaba como guía en la expo. Y bueno, pues al acabar el verano, al acabarse la expo y ir a las filas del paro, pues decidió invertir el tiempo libre pues en crear este grupo. Aunque dicen claramente que pasan olímpicamente de ensayar. Las mujeres de la tribu están hartas de nuestra actitud y han llegado al pueblo unos metrosexuales y ahora todas flipan con los neandertales y nosotros nos morimos de celos. Se han cansado de que las arrastren del pelo. Otro de los grupos candidatos en la categoría de rock, ellos son Nueve Lágrimas, se presentan con este tema llamado Volver a Creer. Ha sido aquel dolor que ayer luchábamos. seguir creyendo en el amor. Tal fue el calor y tal fue la pasión que los fragmentos de su corazón se han quemado. Vamos a Nueve Lágrimas, un grupo influenciado por el metal gótico. Y nos vamos a la categoría pop con una de las propuestas más tranquilitas que se han inscrito. Ellas son Volcánica. Y bueno, pues en este grupo está una de las voces de Crisálida. Este tema se llama Y cierro los ojos, Volcánica. Tenían la pureza de tu voz, y a pesar de tu alma perdida, me equilibraste, pues yo era un alma sin vida. Y cierro los ojos, revivo los días que marcaste en mí. Te fuiste, pero sigues aquí. Pues este grupo Volcánica tiene muy buena pinta. Por desgracia el tema, pues ya lo escucháis, la calidad de sonido no es la mejor. Pero habrá que estar atento a este, a estas voces tan preciosas. Vamos a quedarnos con algo de rock. Un grupo pues que está llamado a ser los sucesores de Taco. Ellos son Escombro. Y su tema Derrotado. Sosegadamente vas dejando que la droga empape tu mente. Pronto flotarás y te alejarás de una realidad que odias, porque hacen que te sientas escoria de una sociedad que te echó para atrás. Derrotado desde el suelo no es la vida igual, todo está al revés. Derrotado por las veces que la puta ciudad se rindió a tus pies. ¿Y ahora qué? Miserables pasan los días, ¿dónde están los amigos que tenías? Te han dejado de lado, tú te lo has buscado. Quisiste subir más que nadie, lo lograste, pero no era bastante para contentar tu sed de animal. Derrotado, desde el suelo no es la vida igual, todo está al revés. Derrotado, con las veces que la puta ciudad se rindió a tus pies. ¿Y ahora qué? Suenan muy bien Los Escombro, un grupo que llega desde Teruel. Y ahora nos marchamos a Huesca con un grupo también bastante interesante. Ellos son Esclavos del Vicio, su canción Pastel de Placer. Esclavos del Vicio, pues que llevan desde el 2005 y que en 2008 sacaron su primer LP llamado Inocencia Perdida. Que suena bastante bien, Esclavos del Vicio. Ahí está su propuesta hard rockera, Pastel de Placer. Seguimos en este especial Pop y Rock 2009 y cambiamos de estilo, nos vamos a acercar ahora pues a terrenos de pop, de Britpop, con Jane Below. Sabes, nada puede cambiar, todo merece la pena. Minuto a minuto me lleno, un depósito de felicidad, el aire que se respira. Ahí estaban Jane Below, que llevan desde el 2001, aunque han tenido pues una serie de rupturas, reencuentros. Bueno, pues ahí queda su propuesta y vamos con más temas. Hay una serie de canciones en esta edición del pop y rock que llevan camino de convertirse en auténticos himnos locales. Este es uno de ellos. Corre a cargo de Revolcón y su tema se llama Vamos al Atrio. Vamos para Atrio, go. Pues no podemos irnos al Atrio ahora mismo porque todavía quedan unos cuantos temas por escuchar. Volvemos a Huesca con esta formación de rap metal llamada Ruido Rojo. Simple sonrisa. Ruido Rojo, que dentro de nada presentarán su nuevo disco llamado Re-Evolución. Retornamos a la categoría pop para escuchar a este grupo llamado El Truco de Ella. Su canción se llama Adiós. Aquel café, aquellos abrazos y esos besos que quizás añoraré. ¿Quién diría que aquel día todo iba a terminar? Tu silencio, mi tristeza, junto a la orilla del mar. ¿Y para qué pensar más? Son El Truco de Ella, un grupo formado por chicas de 16 años. Es un grupo que se ha creado en un instituto de aquí de Zaragoza. Y bueno, pues le deseamos la mejor de las suertes. Y ahora nos quedamos con uno de los grupos que más revuelo ha armado en los últimos tiempos en la ciudad. Cistitis and the Pager. Rock in Rio Huerva. Esta parodia a los festivales de verano. Hace tiempo que entre los chavales está muy de moda el ir a festivales. Los hay buenos, malos y regulares. ¿Qué más da FIFO sonar? Para muchos son iguales. Pilla bien de droga. Festivales, te da igual ver a Justice, a Polis o a Juárez. Llévate las más de cuadros, ya vais todos iguales. Rock in Rio Huerva. Rock in Rio Huerva. Festivales de mierda. Rock in Rio Huerva. Rock in Rio Huerva. Festivales de mierda. Mundo sonoro, páginas centrales. Salen anunciados 1500 festivales. Baratos, pocos, los grupos se repiten. Clásicos que vuelven y modernos que ya huelen. Y del público mejor, ya, ni hablemos. Al FIFA maquineros, al Sonar guiris feos, al Summer que suferos y los expistos abuelos. Rock in Rio Huerva. Rock in Rio Huerva. El FIFA ya no se lleva, Summer que me la pela. Rock in Rio Huerva. Rock in Rio Huerva. Festivales de mierda. Festivales de mierda. Rockin' Río Huelva. Rockin' Río Huelva. Rockin' Río Huelva. El Vivian no se lleva. Summer Games me la pela. Rockin' Río Huelva. Rockin' Río Huelva. Festivales de mierda. Festivales de mierda. Festivales de mierda. Festivales de mierda. Festivales de mierda. Festivales de mierda. Rockin' Río Huelva. Rockin' Río Huelva. Festivales. Cistitis and the pager. Y después de ese temazo, de ese trayazo llamado Rockin' Río Huelva, nos quedamos con The Calles y su La noche que matamos al barman. La noche que matamos al barman, teníamos ojos de ron persiguiendo a aquella chica vestida de Technicolor. Había todavía en la barra del bar dos perros policía y una estrella fugaz sirviéndonos más hielo de lo habitual. Hacía demasiado tiempo, podría haber sido peor, haciendo resbalar la sangre a nuestro alrededor. La noche que matamos a pues de Calles, ahí está su propuesta. Si no me equivoco, pues acaban de presentar su primer EP. También mucha suerte para ellos. Nos quedamos con otra formación que está apuntada en la categoría de rock. Se llama Vertical. Y su canción, I Have No Memories. I'm Ahí queda este tema hipnotizante de Vertical, llamado I Have No Memories. Entramos en la recta final de este especial Pop y Rock 2009 y lo hacemos con la canción que más ha dado o de qué hablar en foros, páginas web, etc. La canción más hachonda del concurso corre a cargo de Hijos del Pozo y su himno Vino de Mesa. Y es que el vino de mesa se la pone tiesa. Vino de mesa. La pone tiesa, el olor que desprende me pone pedo de repente. Bébetelo sentado, bébetelo tumbado, con su parte expresa, ojos le poseen. Vino de mesa. Oferta 3x2 en el eco da gesa. Su sabor amargo nos gusta más que el cardo. Vino de mesa. Pillamos unos ciegos que ni madre Teresa. Los pozos poderosos nos harán famosos. Esto es un himno, joder. Los coños huelen a marisco de puerto. Y si no te das cuenta, es que estás tuerto. Vino con gas, así nos gusta más. Sangre de Cristo. ¡Colgate! Oferta 3x2 en el eco da gesa. Su sabor amargo me gusta más que el cardo. Vino de mesa. Pillamos unos ciegos que ni madre Teresa. Los pozos poderosos nos harán famosos. Vino de mesa. Oferta 3x2 en el eco da gesa. Su sabor amargo me gusta más que el cardo. Somos unos ciegos que ni madre Teresa. Los pozos poderosos nos harán famosos. Esto ya es un himno, la gente ya lo está canturreando, pues cuando va completamente cocida en alguna zona de bares. ¿Pero quiénes son los hijos del pozo? Bueno, pues está formado por Josefino Mantequilla a la guitarra, Marqués Embraito de Jerez a la guitarra también, Severiano Fernández al bajo y Hermenegildo Abundio de Menopausio a la batería. Y bueno, los hijos del pozo nacen una noche estrellada. Un Viña Corva estancado en una vieja nevera apagada, pues encendió las luces de estos cuatro chavales. Al principio, temiendo por su salud, parecían renegar de este sospechoso líquido. Pero afortunadamente aquel brebaje se introdujo finalmente en sus cuerpos, dotándoles de un misterioso poder. Me la pone tiesa. Poder que les llevaría a alcanzar una fama infinita. Me pone pedo de repente. Así fue como un simple vino de mesa, mejorado por el tiempo, le sirvió de inspiración. Bébetelo tumbado. Existen rumores que afirman que aquellos pozos todavía residen en sus jóvenes cuerpos, poseyéndolos de por vida. Vino de mesa. La oferta 3x2 en el eco da gesa. Mientras tanto, los hijos del pozo continúan en la búsqueda de la pócima mágica que les vio nacer, ya que sin ella son incapaces de crear algo decente. ¡Que ni madre te he dicho! ¡Pozo de pose! Los pozos poderosos nos harán famosos. Bueno, pues hasta aquí la información sobre los hijos del pozo. Yo hago una propuesta a la gente que lleva el pop y rock de que hagan una subcategoría de canciones, vamos a llamarla frikis, en el buen sentido. Porque la verdad es que este año estaría bastante reñido. Con el Rockin' Río Huerva de Cistitis and the Pager, el Vamos al Atrio de los Revolcón y este Vino de Mesa de los Hijos del Pozo. Oferta 3x2 en el eco da gesa. Pozos de pose. Su sabor amargo me gusta más que el cardo. Vino de mesa. Pillamos unos ciegos que ni Madre Teresa. Pozos de pose. Los pozos poderosos nos harán famosos. Bueno, lo dejamos ya. Ya la volveremos a pinchar el otro día. Estamos ya en la recta final y seguimos en la categoría de rock con un grupo que no conocía y bueno, pues una de las canciones que más me han gustado. Se llaman Smokes y su tema Cierzo. Yeah. Muy buenos, me ha gustado muchísimo esta canción llamada Cierzo. Ellos son Smokes, una formación que lleva desde el 2005. En el 2006 se les largó su antigua vocalista y en 2008 pues encontraron a la actual llamada Ana Pérez. Bueno, pues habrá que estar atento a esta banda. Y bueno, pues vamos a quedarnos con ya pues, creo que la última, la penúltima canción de este especial. Y bueno, pues uno de los favoritos, uno de los grupos favoritos en esta edición. Ellos son The Slivers. Desde su primer disco, Sounds of a Mirage. Se presentan con este temazo, Worms, de Slivers. Pues ha llegado la hora de ir despidiendo este especial sobre el Pop y Rock 2009. Espero que os haya gustado. Yo personalmente he disfrutado mucho preparándolo y también pues realizándolo. Como he dicho al principio, pues pedir perdón a las bandas que no he puesto. Pues algunas ya han sonado por aquí. Otras, pues la grabación quizás no era muy allá, lo que es el sonido. A mí por lo menos me ha servido para conocer alguna que otra banda que no, vamos, que no sabía de su existencia y que me ha llevado una grata sorpresa. Canciones en clave de humor, que a mí por lo menos me han hecho bastante gracia. Y como se suele decir en estos casos, que gane el mejor. Y cerramos este especial con algo tranquilito, como me gusta a mí, despedir, con Mrs. Crocodile y su tema Wings. Pues hasta aquí este programa sobre el Pop y Rock 2009. ¡Suerte a todos! It's too-